jóvenes y señoritas que se la pasan cuerga tras cuerga, reventón tras reventón, jóvenes que se la pasan de borrachera en borrachera, de prostituta en prostituta, jóvenes que van de fiesta en fiesta, de alcohol a marihuana, de marihuana a cocaína, de cocaína a heroína y después al crimen y a la violencia. Eso es desperdiciar, eso es malgastar la vida. Jóvenes y señoritas viviendo una vida acelerada, desperdiciando miserablemente el regalo de la vida que Dios les ha dado. Trampa Pandilla, sean bienvenidas y bienvenidos al programa de Sin Licencia. Ya saben, este programa experimental de radio que se transmite en sinantena.com. Pues acabas de escuchar una canción que se llama Intro, viene en el disco de Coprofilia, de 10 años para qué. Y bueno, este programa va a estar dedicado a este disco. La neta es que es un buen disco de punk. Esta banda de Coprofilia es una acá del barrio por San Simón, Culhuacán, una colonia que se llama La Lea. Está... Me acuerdo que en sus tiempos era muy rudo esa colonia. No sé si sigue haciéndolo, supongo que sí. La verdad es que no sé. Pero sí es una banda de punk, ya lleva un ratote y sí está bien comprometida con la cuestión de, pues, la lucha social, la cuestión punk. Y en sus canciones se refleja, ¿no? La neta es que a lo largo de este programa vamos a estar platicando de cómo llegué a conocer este disco y por qué está. Y la neta es que lo tengo original. Nada más que nada tengo el disco, no encuentro el estuche, la portada. Nada más tengo el disco. ¿Quién sabe por qué? Antes que ni sé por qué lo tengo así todo descuidado, este gran disco. Pues bueno, ya yo me presento, soy Edad de Piedra, ya saben, también estoy en Segmento Podrido, el programa de cine y narrativas audiovisuales salvajes. Ahí lo pueden guachar también en cineantena.com. Y vamos a darle con la canción de No al Quinto Centenario de Coprofilia en el disco 10 años para que estás aquí en el Sin Licencia, si es que no le cambies, homie, y quédate a escuchar un buen punk de la Ciudad de México, aquí en el sur, por Culhuacán. Yeah. Acabas de escuchar No al Quinto Centenario. ¿Qué tal? Estás rudo, ¿no? Se escucha así bien denso. Y bueno, aquí la verdad es que, como les mencionaba al principio, no perdí la... o no encuentro el estuche del disco. Y nada más tengo el puro disco. Y bueno, dice Cropofilia, 10 años para qué. Sign A, 39, y 2001 singles, 1990. La verdad es que creo que es del 90 este disco. Es que llevan un rato de tocando este Coprofilia. No recuerdo cuántos discos tienen, la verdad. Así lo poco que investigué, creo que son 5. Si no me equivoco, la neta. Que lo más seguro es que me equivoque, pero bueno. Y la neta es que la primera rola del intro a mí me late un chingo, ¿no? Como que Jóvenes y Señoritas, ¿no? Como que si se escucha así, me late mucho, ¿no? Cómo distorsionan ese discurso y le meten lo del punk, ¿no? Y en esta canción que acabamos de escuchar, pues, está chida, ¿no? La neta es que, en general, sí es la banda, así, bien prendida en canciones así muy directas, ¿no? Que es lo que caracteriza al punk. Yo la verdad es que lo escuché en la secundaria, este grupo, y me dejé guiar por la portada. Estaba así, se veía bien punk, como un periódico, me acuerdo. Y lo compré, ese sí lo compré en el Chopo. Y así nada más fue por la portada, nada más así como que... leí el nombre de las canciones y dije, pues a ver qué tal. Y desde la primera me gustó un chingo, ¿no? Antes que es... y viendo ya lo así, está bien rayado, ¿no? Supongo de lo mucho que lo escuché. Y bueno, es parte, ¿no? De lo que tengo de recuerdo de este disco. Y también, bueno, al rato les platicaré de cómo se dio las cosas, ¿no? De cómo supe que eran de San Simón. Aquí en San Simón, Culhuacán, en La Lea. Así es que no le cambies por si quieres saber la historia, ¿no? De cómo estuvo. Me estoy riendo porque sí fue un poco divertida en aquel entonces. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones, ¿no, banda? Que es Sábado en La Lea, que justo, ¿no? Es La Lea del barrio. Y yo también fui banda. Está en chida, la neta es que la de La Lea sí se escucha muy green. Más green que punk, pero están chingonas. Así es que no le cambies, estás aquí en cine, en Sin Licencia, en cineantena.com. Ya estamos de vuelta, vamos a escuchar a Cropofilia, el disco de 10 años para qué, Sábado en La Lea, y Yo también fui banda. Están chidas, ¿no? Están bien punch en las rolas. Yo también fui banda, yo pensé que hablaba más de banda de pandilla, ¿no? Pero creo que no. Pero bueno, está chida, la neta es que está chida. Hablando un poco de así en general, ¿no? De las bandas de punk que yo escucho. La neta es que tengo que confesarlo, que a mí no me late Sex Pistols ni los Ramones. La neta es que bandas en inglés punk son muy pocas, y muy contadas las que me llegan a gustar. Casi no me late el punk en inglés. Me gusta en español, la neta. Creo que la única banda, y sobre todo mexicanas, que he conocido, ¿no? A lo mejor creo que hay unas colombianas que ahorita no se me vienen los nombres, pero sí también me late, ¿no? Sobre todo en español. Es que en inglés no sé. Por ejemplo, a mí siento que Sex Pistols, sobre todo Sex Pistols, está sobrevalorado, ¿no? Creo que es una banda bien culera. Por varios aspectos, ¿no? La neta, desde que he llegado, O sea, no tenía nada que ver las entrevistas que llegué a leer o escuchar sobre el vocalista. Y se me parece un pinche vato panista el güey, ¿no? O sea, como que no se ve muy, creo que nada la facha de punk, pero en general pues no lo veo así como que una actitud punk, ¿no? O sea, como que es un vato de, pues, hice unas cosas chidas, viví de eso y seguiré viviendo y ahora ya puedo dar mi lado culero que soy realmente como persona, ¿no? Pero en general a mí no me late. Sé que muchas bandas mexicanas, y supongo a nivel mundial, influenciaron, ¿no?, el movimiento punk. Pero a mí no me prenden esas bandas. Ni los Ramones, la neta es que veo grupos que todavía se toman fotos con bueno, grupos, ¿no? Por ejemplo, Blue Benders, algo así se llama, salió con este, con uno de los Ramones. Antes que a mí tampoco me prenden mucho los Ramones, nada más porque me laten por los Simpsons, ¿no? De cuando lo invitan a señor Burns, vete al infierno, Burns, algo así, y esta fiesta es un pródigo, sí, vete al infierno, Springfield. O sea, está chido eso, ¿no? Pero en general no me late mucho el punk en español. Y regresando al disco, ¿no?, y a Coprofilia, ya después de aventarme ese choro, creo que es un excelente disco, creo que es una banda muy, muy chida, la neta, y lleva un ratote, no sé si todavía siga activa, pero llevo un rato, y es de aquí del barrio, y yo lo compré este disco que traigo, no sé si lo mencioné, si no lo vuelvo a mencionar, en el Chopo original, y una vez lo llevé a la secundaria, lo estaba escuchando, con los famosos como esos discos portátiles, ¿no? Esos como Walmart, no sé qué madres discos portátiles donde metías los CDs y llevabas acá. Y lo estaba escuchando y un valedor se acercó y me dijo, ¿te late Coprofilia? Y le digo, sí, güey. Y dice, es que son mis vecinos, yo los conozco, yo. Son de allá de La Lea. Digo, ¿de La Lea? Como yo, la secundaria aquí está por Tláhuac, ¿no? Culhuacán. Digo, ¿a poco? Le dice, sí, güey. Dice, ¿por qué crees que hay una canción que se llama Sábado en La Lea? Y le digo, ah, no mames, yo pensé que era otro pedo, pero no me imaginé que era por la colonia. Dice, sí, güey, son bien chidos. Antes, cuando quieras conocerlos, pues yo te llevo. Se llama Dan, el compa. Le mando un fuerte saludo a la nena, bien peleonero y bien bueno para los madrazos, el Dan. Pero bueno, ya aventé mucho choro hablando, ¿no?, de Sex Pistols, que odio, ¿no? Para ser una persona que no le gusta, hace mucha referencia a ese pinche grupo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a pasar a la siguiente canción. A mí me late esta, que se llama Muerte al Fascismo. Está chida, si es que estás aquí en Sin Licencia, en el programa experimental de radio de sinantena.com. Guacho, lo que traemos, cómic. Vamos con Muerte al Fascismo de Coprofilia, del disco 10 años para qué. Vuelve la pesadilla. La dictadura sangrienta y terrorista. Con su asqueroso régimen militar. Dispuesta a realizar otro genocidio, pues para ellos matar, quemar y destruir es justificable, pues tiene la bendición de Dios y su asqueroso Führer. Vuelve la pesadilla, nacional socialista, los locos desquiciados, resurgen ahora arrasados con sus estúpidas ideas de superioridad, violencia y manipulación. We'll be right back. fuerte, fuerte, fuerte al fascismo, fuerte, fuerte, fuerte al fascismo, fuerte, fuerte, fuerte al fascismo, fuerte, fuerte al fascismo, fuerte, fuerte al fascismo, fuerte, fuerte al fascismo. Pues bueno, banda, ya estamos en el último bloque, en la última parte del programa. Espero que les haya gustado. Este fue el programa dedicado para Coprofilia, el disco 10 años para qué. Y ya nada más queda agregar unas cuantas cosas, ¿no? Sobre el disco, sobre por qué me gusta. Como mencioné, fueron de las primeras bandas punk que escuché. Y un punk así bien agresivo, la neta. Y bien chido, la neta, es que las letras que tienen sus rolas están bien chidas, creo que son muy pues muy sinceras y muy a lo que va la banda, ¿no? Creo que es algo importante. Creo que estas bandas son de las que se caracterizan, ¿no? Casi de hacer como que tener su propio círculo, ¿no? Así de como no esas bandas de pues voy a estar yo ahí entregando folletos para que me escuches, ¿no? Es como que esas bandas de pues tienes que buscarme, ¿no? O sea, tú tienes que encontrarme, tú tienes que hacer esa chamba y está chido, ¿no? Y luego es lo cagado, ¿no? De que pues están a unos cuantos colonias de donde yo vivo. Y neta que estaba buscando para hacerles alguna entrevista. Por ejemplo, como había dicho, ¿no? Mi compa de la secundaria, el Dan, pues ya no está aquí, está en el gabacho chambeando de taxista. Y pues es como complicado, ¿no? Acercarse y preguntarle a la banda, oye, ¿conoces a Coprofilia? Quiero hacerles una entrevista. Le he escrito, ¿verdad? Pero no he tenido respuesta. Espero que se animen, ¿no? Si estás escuchando esto, banda, salgan en Segmento Podrido y les hagamos una pequeña entrevista. Y bueno, algo que mencionaba, ¿no? De las letras de sus canciones. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar, con la que vamos a cerrar, es Patito Feo. La neta es que esta es una rola para mí bien chida, ¿no? Que en su momento me ha ayudado mucho, ¿no? Porque igual creo que se refleja mucho lo que es Segmento Podrido y lo que es ahora este proyecto en el que estoy, ¿no? Que es sinantena.com. O sea, siempre, ¿no? O sea, como que somos esa pandilla que está haciendo cosas bien, pues bien austeras, ¿no? Y bien desde nuestras trincheras que tenemos. Desde quererlo hacerlo, desde hazlo tú mismo, ¿no? A tu manera, a tu forma de ser, entender, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, incluso hasta hacker, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pretendo hacer, ¿no? Hackear el archivo, ¿no? Hackear la forma de comunicar, ¿no? Que si bien o no se hace, pues ya es otro cantar, ¿no? Pero es con lo que se hace estos programas, ¿no? O sea, con recursos que a veces se roban, se apropian o vamos juntando la feria, ¿no? A lo mejor ya no vamos a chupar todos los fines de semana y los ahorramos esa feria y compramos un micrófono o, no sé, un disco, invertimos para un cartucho de cinta para hacer un video. Y es eso, ¿no? Se llama Patito Feo la canción. Y siempre están en la lucha, ¿no? O sea, siempre contra todo. Bueno, la neta es que siempre estamos contra todo. A veces hay momentos en que, pues ves, ¿no? O sea, que bandas, programas, proyectos iniciaron con uno, ¿no? Que tienen como que esa ideología de decir, güey, vamos a hacer esto porque queremos hacerlo, porque nos comprometemos. Y luego ves que terminan en otras plataformas, están haciendo otras cosas. Y a veces sí tienen más apoyo que uno, ¿no? Pero pues, luego eso no importa, ¿no? O sea, no importa en el sentido en de que no por no recibir un apoyo vamos a dejar de hacerlo, ¿no? A lo mejor y sí, o no sé. Pero en este caso, pues ya se lleva un ratote, ¿no? Chambeando desde nuestros recursos. Se ha tratado, la neta es que se ha tratado de ver una, que la banda apoye, ¿no? La que los escucha, la que los ve. Y la que nos sigue, que realmente son, así siendo un cálculo, somos puros compas. Que los ubicamos, ¿no? Y está chido, la neta. Es que es algo tal vez hasta muy local lo que es Segmento Podrido, ¿no? Y lo que ahorita es Sin Antena se trata de ser un poco mayor, ¿no? Pero siempre estamos bajo la consigna de que en cualquier momento nos pueden tumbar, ¿no? La página por la cuestión de las películas, ¿no? Que para empezar, la neta es que ni son así las pinches películas del 2000 y tantos. Son películas bien de antaño y bien de archivo que a veces nadie las guacha, ¿no? O las guacharon una vez y se perdieron, ¿no? A lo mejor es eso también, ¿no? De que tampoco son como las grandes películas o producciones o hackeándote el cine ruso, ¿no? Cuestiones así son más, pues van cosas que a mí me laten, a la banda le laten y lo publicamos, ¿no? A veces algunas son unas rarezas, ¿no? Que son muy difíciles de encontrar, las encontramos y las subimos, ¿no? Pero a veces, pues es que nadie le pone atención, está chido, ¿no? Antes que esto es así como el que quiera ver algo entender algo de diferente forma, pues aquí está NAS, ¿no? Narrativas Audiovisuales Salvajes, y puede guacharlo. Incluso hasta puede descargarlo sin pedos y ya no estar comprando tanto y generando tanto contaminación, sino estar teniéndolo, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro pedo, ¿no? Ya me estoy desvariando. Y ya nada más queda agradecer a la banda que los está escuchando. Tú, si llegaste hasta el final, pues se te quiere dar las gracias por aguantarme. Y espero que te haya gustado el disco de Coprofilia, 10 años para qué. Y que lo busques. La neta es que tecleas Coprofilia Punk en cualquier navegador que utilices. Te va a aparecer su discografía. Hay unas que se pueden descargar sin pedos. No tienen página, pero está, ya saben, el cara, no voy a decir más, que lo pueden contactar. Neta que estaría bien que escucharan otra rola, neta, o del disco completo. La verdad es, no es muy largo, son canciones luego de 2 minutos, 1 minuto, o sea, duran muy poco, ¿no? Y algunas están muy chidas, por ejemplo esta de Patito Feo, que siempre estamos en la lucha, siempre contra todo. Y ya nada, nada más es, vean sinantena.com, hay algo que te pueda gustar y lo puedes descargar sin algún tipo de pedo ni nada. Ya si te queda donar algo estaría chido, y si no, pues también, con que te des un volteón a ver qué pedo. Y gracias a todas y todos, y esto fue Sin Licencia, el programa de radio experimental de sinantena.com. Pueden escribirnos a cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K. Así es que guacha lo que traemos, homie, que en este caso traemos a Coprofilia. Dejamos con Patito Feo y Muerte en la Ciudad, homies. Bye. No existe el aire puro.